tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, producir palabras para el oído. Un homenaje a la radio, con Mario Portugal. Hoy se piensa que abrir los micrófonos, abrir la radio, como antes habías mencionado, es hacer participar al otro a través de una consigna y de esa manera muy fácilmente y sin costo también puedo mantener un largo tiempo, una larga tira diaria en el aire. ¿Qué te genera eso? No, bueno, un programa hecho en base a oyentes no es un programa. Nosotros hacemos con Héctor, como muchos colegas, la diferenciación, la clasificación de oyentes y llamantes. Están los oyentes que te aportan, los tipos que no siempre llaman. Es un lujo a veces tener un tipo que vos le generaste una reflexión, una idea, una opinión con un disparador. Vos tiraste una idea, tiraste una consigna y el tipo le dio el interés de llamar y de expresar una opinión. Es el válido, ese es el que me puede llegar bien a aportar. Sería fantástico tener un programa con un montón de oyentes de esas características. Yo intento hacerlo, trato de purificar eso. Lo que no me gustan, no quiero decir no me gustan, no me aportan, o creo que no hay que incentivarlo, son los llamantes. Los tipos que el programa empieza a las 7 y ya 7 y un minuto están opinando sobre un tema. Como usted dijo, Bossetti, yo creo que... Y Bossetti todavía no empezó el programa. Esos son los llamantes. Los que seguramente vos le cortaste el aire, no los difundiste un par de programas y no te llamaron más. No te aparecen. Empezaron a escuchar otro programa en donde en realidad no te quieren escuchar a vos, se quieren escuchar ellos opinando. Son parte del programa, son columnistas del programa. Yo propugno, trabajo, lucho por una radio mejor que tenga ideas propias en donde pueda tener el aporte de algún oyente. ¿Por qué no? Un oyente que nos tire una idea. Hoy hay oyentes a través de Facebook, por ejemplo, me lo dicen muchos conductores, que pueden hasta llegar a modificar la idea o la consigna esencial del programa. Eso me dijo Mario O'Donnell cuando lo entrevistamos. Dice, yo a veces empiezo el programa de determinada manera y en Facebook veo que un tipo me dice, no, pero en realidad el tema de hoy es otro. Y a mí me genera... Es discutible también. Yo creo que ahí puedo discutir, porque el programa lo maneja el conductor y el productor. Claro. Acepto observaciones de los oyentes. Pero sí, incentivo ideas de los oyentes y la participación. Pero internamente, yo te digo, yo estoy satisfecho sabiendo que el tipo está escuchando el programa. Lo está disfrutando el programa. Y que algún día mandará un correo electrónico. A mí la verdad que me pasa. Los sábados disfruto con Semanario porque está el tipo que te dice, hoy salió un buen programa, te dicen en el correo electrónico. Y son los tipos que valoro. Bien. Estará la oportunidad donde uno tire una consigna y quiere, o trata de, qué sé yo, regalarle algo a los oyentes y necesitas que llamen, uno trata de que por lo menos muevan la neurona. Pero, insisto, la diferenciación de oyentes y de llamantes es remarcable. Quiero una radio de oyentes. En principio fueron las cartas, luego los faxes, las llamadas telefónicas, los mensajes grabados. Más adelante llegaron los correos electrónicos y nacieron los SMS. Y surgió Facebook, e hizo su aparición rutilante Twitter. Y los oyentes tienen cada vez más vías de participación en los programas de radio que escuchan. De la misma manera que se hace con las noticias que se reciben por distintos medios, también los mensajes de los oyentes pueden ser sometidos a un proceso de selección y jerarquización. Producción de radio. Hablan los especialistas. De Mario Portugal y Héctor Schutschak. Está Capusotto acá en vivo para compartir el programa hasta el cierre. A ver, escucha, estos son los oyentes de hoy, que es uno de los espacios más preciados de este programa, y que muchos oyentes por Facebook, por el propio teléfono y demás, esos son los oyentes, Capusotto, no pueden ser ciertos. Escucha, pero son ciertos. Así que ahora en la red tenemos programa cómico. ¿No será que Eduardo Aliberti le tiene envidia a Pedro Grieger? Oh, hola, Eduardito Alcahuete, volviste. Yo tenía la ilusión, pero ¿sabes cuántas ilusiones no se me hicieron en la vida? Bueno, en fin. Tengo un plan. Soy Ali Alicate. Desde el 2009, tengo un plan. Se me desató la piola del palenque, bueno. Esto no lo vas a pasar. Para Artemio López, que haga bien las encuestas de los equipos, porque Huracán en todas las demás encuestas está sexto como hinchada. Seguro que no lo van a pasar, como todos los mensajes que mando. Estás todo cagado, hermano. Esto no lo vas a pasar. Qué cagado que están los K. Papel higiénico, papel higiénico. ¡Vótenme! Che, cubanito, si Artemio López dice que van a ganar las elecciones, están en el horno, ¿eh? Él se lo acierta nada. No hay inflación, no hay inseguridad, todo es virtual. Usted ya no es más independiente. Usted es un asalariado del gobierno. Yo vivo en Villa Madero y no en Capital Federal y está lleno de hincha Huracán, tanto en Aldo Bonzi como Tapial en La Matanza. Che, quédate en Cuba, es más lindo, hace más sol. Estuviste en Cuba, ¿por qué no aprovechaste y te quedaste allá y no nos deja de joder acá? ¿Cómo van a perder, muchachos? Prepárense. Así que haga encuesta seria para los equipos del fútbol y no lo ponga Central, porque Huracán tiene 300 sucursales en todo el país, cosa que Central no. Ay, mi Dios. Huracán tiene hincha en todo el país, así que no haga más mal las encuestas. No le venda verdura al gobierno, Artemio López, ya que le paga muy bien. Sí, es cierto que viste allá al jerarca bolivariano que dijo, marca de radio, expropiese. Para volver a escuchar el mensaje, marca de radio, expropiese. Presione 1, para salir 2. Bueno, hoy han estado especial. Unos capos. Son geniales. Cuando vos hiciste las tacuadas, hay mucha gente que cree que no es cierto, que son amigos, que actúan. Cuando vos hiciste las tacuando, que además lo institucionalizaste. Son todos cubanos los que hacen, los que mandan mensajes. Cuando vos hiciste las tacuando, ¿lo sacaste de tu condición de escucha de radio permanente y lo extremizaste? Hasta cuando surgió, nosotros estábamos haciendo el programa de radio y un día vino Pedro, que se había levantado temprano, Pedro Saborido, en un taxi, con una frase así contundente de me están quemando la cabeza. No sé qué venía escuchando su programa a las 6:30 a.m, que no sé cuál sería, porque no lo especificó, ni creo que le preguntábamos. Ya estábamos todos así con esa... Esto estamos hablando de principios del 2009. Y entonces yo le sugería de hacer un programa donde esté muy mal, digamos. Bueno, como todo que empieza así a amasarse, se fue haciendo una cosa de con más cuerpo, digamos, pero salió de eso, salió de estar como ciudadano en un taxi escuchando una especie de ametralladora constante de desgracias, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? 7:24 de la mañana, a abrigarse que está fresco. Vamos a los mensajes de los oyentes. En este país hace falta diálogo. Diálogo y consenso para ponernos de acuerdo, Arnaldo. Porque todos los argentinos estamos de acuerdo con que es hora de que empiece a correr sangre. Si corre sangre, mucha sangre, vamos a tener el país que soñamos para nuestros hijos. Muy bueno el programa. 6-1, una vergüenza. 6-1 con Bolivia, ese drogadito de miembro. 6-1. Señor Montonero Scioli, renuncie. Montonero Tinelli, renuncie. Renuncien todos. Montonero Cassius Clay, devuelva el título. Renuncien todos. Muy bueno el programa. Hay que fusilar a los maestros, hay que fusilar a los médicos. Si un hospital para, hay que bombardearlo y se terminó. Estoy cansada de este país y de la vida de mierda que tengo. Muy bueno el programa, Inés de Temperley. Y los oyentes dándonos su opinión a las 7:25 de la mañana. A abrigarse que está fresco, a guardar las escrituras que se viene el comunismo. Hoy, producir palabras para el oído. Un homenaje a la radio, con Mario Portugal. En esa radio de productores que junto con el conductor van estableciendo el andarivel por donde va a recorrer ese espacio de aire el programa, aparecen estas nuevas tecnologías que anteriormente mencionaste, que conviven en el hacer diario, pero también como la seca de estas tecnologías, como la otra cara de estas tecnologías, aparece el problema de las fuentes. ¿Qué están diciendo estas fuentes digitales a las cuales uno acude y qué elementos tengo para chequear, confrontar con otras fuentes, si aquello que me llega tan rápidamente y circula tan velozmente es fidedigno o no? El tema de las fuentes, que en el libro también está tratado. Bueno, es uno de los temas que hay que tener cuidado. Nosotros por eso recomendamos a veces con los portales. Hoy la experiencia te dice que hay portales que matan gente y a los al minuto y medio le revivieron. ¿Y cómo hace? O desapareció la muerte. Y hay que chequear. Hay que chequear. Bueno, dice la experiencia periodística que tenés que tener por lo menos dos o tres chequeos como para que una situación resulte verídica, fidedigna. Yo por eso estoy a veces, no tanto por la primicia, no corro por la primicia. Yo quiero que la cuestión esté confirmada. Ahí es la gran discusión que tenés con algunos gerentes, con algunos dueños de medios que están desesperados por buscar la primicia, ser los primeros. A veces ser los primeros o intentar ser los primeros te puede llegar a hacer comer unos pescados podridos muy interesantes y unos chascos muy terribles. Ha ocurrido hace poquito en Wikipedia que al poco de conocerse la designación de un premio Nobel, el tipo dicen que se enteró de la noticia y se murió de un paro cardíaco, cosa inventada. Y que muchos meses, bueno, hace poquito, que siguen matando a actores, siguen matando conductores, cosas totalmente. Entonces, bueno, ¿qué tenés que hacer? Y lamentablemente tenés que llamarlo, llamar a un conocido, llamar a un productor, a decir vos tenés esta información. Hay que chequearlo, no hay que enloquecerse tanto por la primicia. Algo que ha hecho la evolución del tiempo y de los medios, ha hecho que hoy prácticamente todas las radios tienen los monitores de televisión, con los canales de cable de noticias. Y eso motiva en los conductores, sobre todo los que vienen de otros medios. Yo critico, sobre todo porque los de radio más o menos saben de qué se trata la historia. Pero los que vienen de otros medios, de televisión y de gráfica, empiezan a desesperarse. Entonces ven los monitores y dicen, che, hay que hacer eso porque tal canal de cable... Y a lo mejor te está dando una información que es de ayer a la tarde. Y vos no te das cuenta y te ponen vivo, pero no es vivo, es de ayer a la tarde. O te tira una placa donde sucede tal hecho. Y tenés que comprobarlo. ¿Qué ganas con decir? Claro. Acaba de decir tal que... Y generás un montón de angustia en la gente relacionada con esa persona que vos nombraste. Bueno, un poquito de... Total, 5 minutos, 10 minutos. No va a hacer la diferencia. Y lo que lográs, creo que con este estilo, es una de las cosas que debe tener la radio, la credibilidad. Si yo me la paso matando gente, me la paso diciendo cosas que no son ciertas, por más que la gente dice lo dice la radio, en algún momento va a decir, este tipo sigue diciendo. Sí, pero la radio también es esa voz y esa persona que tiene nombre, apellido, una trayectoria, totalmente. Y que esa trayectoria la puede perder por esta especie de urgencia informativa que por alguna razón lo lleva a decir lo que no debiera decir. Totalmente. Y después lo de los medios, que insisto, critico es que existen todavía. Yo no lo comprendo, pero hay conductores, hay columnistas que se la pasan tuiteando en el programa. Yo comprendo que en algún momento podés mandar mensajes, pero estar tuiteando permanentemente, mandando mensajes, que vos lo podés difundir a través de la radio, que lo podés hacer a través de la radio. Incorporá esos tuiteros a tu radio, a tu AM, a tu FM, y no hace falta eso. Son cosas que creo que se van a ir depurando con el tiempo. Señores, debuta en Twitter Harry, ya está listo, ya tiene 21 personas que lo siguen y todavía no lo dimos. Hay que bombearlo para que arranque arriba, que no se deprima. Claro, puede entrar 20 personas. No, chatrucjose, @chatrucjose, debuta en Twitter, se la armamos recién. @chatrucjose. Quería debutar, sos @chatrucjose. Me quería rehusar usar Twitter, pero creo que es algo que, vale la redundancia, ¿no? Pero es algo que tengo que entregarme. Así sí, entregate, prometés. Decímelo, no me voy a olvidar. Ahora le hablo. Ya tiene 54 personas, bien. Llegar a los 100 ahora, en este minuto. Algo tengo que decir. No, y tenés que... Claro, todavía no dijo nada y no sigue a nadie, pero ahora le vamos a explicar en la tanda. Sí, algo tengo. Es el Chatrucjose, vamos a poner una foto, todo después como corresponde. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay un aspecto en producción de radio, hablan los especialistas, de los especialistas, si querés después tomar alguno en especial por alguna cosa que te haya quedado muy marcada, lo podemos citar. Pero hay un tramo que se explayan en el uso de los archivos, de esto que forma parte de ese background, de esa especie de cimiento que en el trabajo periodístico y en el trabajo periodístico diario y en el trabajo periodístico radiofónico pareciera ser por lo menos necesario, para algunos imprescindible, menos necesario. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de archivo? Y cuando hablamos de archivo es algo que tienen que ya los productores noveles que nos están escuchando empezar a guardar, este programa, por ejemplo, o los programas que van escuchando y que les parezcan interesantes, que sepan que pueden sacar algún material, las grandes entrevistas. ¿Por qué? Porque hoy no son todas las radios, y estoy hablando de radios grandes, de alcance nacional, que tienen un archivo. Generalmente hoy los archivos los conservan los programas, algunos programas, con las entrevistas destacadas. Yo creo que está claro que Radio Mitre tiene un muy buen archivo, todavía de la época que yo estaba, y tenía una persona dedicada a ese archivo, porque hay un tema, uno puede tener un archivo, pero si no tiene un archivo ordenado, no te sirve de nada. No sirve, es lo mismo que juntar papeles y lo tenés uno apilado arriba del otro, diarios viejos. Si vos no lo tenés medianamente ordenados, lamentablemente no te van a servir. Es importante tener un archivo ordenado. Hoy, con un poco de paciencia, con un poquito de tiempo, con un poco de organización, con una buena computadora, no es tan la locura. Hay que guardar esos archivos porque es muy importante, como disparadores, como complementos, como ayuda en cualquier investigación, en una nota. Uno puede enriquecer muchísimo una entrevista escuchando un audio, como hoy vos me hiciste escuchar lo que decía el Nano sobre el tema de la radio y los medios. Esto enriquece mucho, genera disparadores totalmente en quien va a ser entrevistado y en el oyente. Es muy importante, y aparte le ayuda al periodista. Hoy ponés un caso policial en una computadora y tenés los diferentes audios que van surgiendo desde que comenzó el hecho, y vos vas a hacer una investigación, se va a enriquecer enormemente. Yo me acuerdo haber seguido el caso en Mitre de María Soledad Morales. Ibas al archivo y tenías desde las primeras declaraciones de Marta Peloni, de los abogados, de Luque, de todos los personajes, de todos los referentes, de Patti. Te hacías un festín, lo disfrutabas. Y eso la gente lo valora porque es trabajo de investigación que a veces no se ve demasiado. En la radio tiene que volver un poco a eso, pero bueno, para volver a eso tiene que volver a trabajo, tiene que volver a incorporar más gente a lo que tienen que admitir los medios, que la radio se hace con gente trabajando para gente que escucha. Mario Portugal. O sea, hacer una radio autooperada con un tipo que hace un magazine pasando música y él solo hablando. Locutor. No es radio, es otra cosa. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Gente que maneje los medios, que sea de los medios, que se hayan criado en los medios, probablemente aparezca un escenario hoy en la Argentina donde ese no es el denominador común. No. Hay gente que viene de otros rubros. Y cuando digo hoy en Argentina no hablamos de hoy exactamente este año, sino desde hace un tiempo. Estas mega empresas, estos anteriormente denominados grupos multimedia, han generado como una unidad más de negocio a la radio. ¿Cómo se trabaja dentro de un medio donde ese escenario de una unidad más de negocios es la radio? ¿Motiva o es muy difícil? Aparte tenés unidad. A mí hay un término que me duele cuando se habla de unidad de negocios, porque sos una unidad de negocios más. No, somos un medio de comunicación y somos trabajadores de medio de comunicación. No estamos para hacer negocios. Los negocios de última lo harán los de publicidad tratando de vender un buen producto. ¿Eso qué ha generado? Que tenés tipos que manejan los medios de comunicación, tipos que manejan la parte de publicidad, marketing, ¿qué hacen para tener una mejor radio? Y llaman a tipos que hicieron un buen producto en televisión. Y no todos los tipos de televisión saben el lenguaje de radio. Algunos se adaptan y lo saben hacer o tienen alguna experiencia, pero la mayoría no. Entonces, modificás el lenguaje de la radio, estás haciendo otra cosa. Y el oyente lo siente. El oyente sabe que es así. Si el tipo no se adapta y hace un producto interesante, eso fracasa. Y eso te sale mucha plata. Porque el tipo de televisión no viene a cobrar un sueldo de radio, viene a cobrar un sueldo de televisión. De televisión. Y eso los dueños de los medios tienen que saberlo. Uh-huh. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, que se vayan conformando camadas, que se vayan profesionalizando, los chicos jóvenes que entran a la radio, que vayan haciendo carrera y que los vayan fortaleciendo a ellos y que vayan trayendo otros personajes si quieren, adaptándolos. Bueno, una de nuestras ideas de hacer radio cuando nosotros hablamos las primeras veces con Héctor era que el libro le sirva a los tipos que vienen de otros medios, de la televisión, de la gráfica, de los diarios, que sepan que el lenguaje de radio es distinto, que el mensaje que se da por la radio se da de una manera distinta a como se da por televisión o como se da un título en un diario o como se escribe un artículo en un diario. Es distinto. ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Qué van a hacer los grandes, los magnates de los medios? Mirá, hasta es una lucha política eso, es muy difícil saberlo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde adentro? Y pugnar porque cada vez, bueno, podamos tener una radio mejor hecha, más profesional, con sueldos dignos, con gente respetada, con buenos laburos al aire, con buenos profesionales, con gente de radio. Esa es la alternativa. 4-800-431-50 para que nos dejes tu mensaje, para preguntarle todo lo que quieras al señor Ricardo Fortuna. Daddy 790. Ya ando buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien me ha ido viendo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. ¿Sentí? Una de las chicas más lindas de Argentina, porque ahí hay algunas que están escuchando. Si no te estuviera escuchando, diría que es la más linda. Y que me des tu cariñito, mi amor. Ada está a punto de perder un diente y no sabe qué hacer. Su abuelo Fito le cuenta la historia de los duendes que guardan los dientes de los chicos en una fantástica muralla y de todo lo que se puede aprender visitando ese increíble lugar. Ada y los guardianes de la niñez, ya es su tercer libro. ¿Cómo le va, Araceli? ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? Hola, Daddy, buenos días, ¿cómo va? ¿Recién te levantaste, Araceli? No, tengo la nariz tapada, estoy resfriada, Daddy. Cierto. Esto que ustedes están escuchando es un adelanto en vivo de algo que va a suceder, yo calculo que en el 2011, Flores, ¿cómo lo ves? No, ya en el 2011, obviamente. Esto que están escuchando, además, improvisación pura. Esto es imposible. Nada, esto esperate que afilemos. Esperen que afilemos los lápices un poco. ¿Cómo? Flores y Floresta en América, en cualquier momento. Señores, el señor Jorge Rial aquí con nosotros en esta entrevista exclusiva a las 8:47 de la mañana. Jorge Rial, Mr. Espectáculo, realmente el señor E-Entertainment, aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Jorge, por esta pequeña entrevista. Beso grande. Estás escuchando el show de la noticia. Estás escuchando a Roberto Peñado. Tramas, giros del tiempo. En esto de pensar también en radio, a veces hay que pensar en cómo acabar, terminar, dar ese cierre al opus, a la obra. ¿Qué es para nosotros la radio? Para ustedes la radio, para Mario Portugal la radio. Y para la radio, ahí coincido con muchos, no voy a decir nada muy original, pero la radio es el oxígeno para mí. Hacer radio todos los días me da ganas de seguir haciendo más radio, en definitiva, de vivir. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción